empezó bajo la oscuridad, aquel día en que me perdí. Solo tú podías mostrarme el camino y me abandonaste por ahí. ¿Cómo pude volver? Yo no puedo saber. Se lo debo todo a la inmensa fe, aquella que deposité en queja al volverte a ver. Todo sería como ayer. ¿Cómo lo pude creer? ¿Cómo te pude creer? Es que no te conozco. ¿Cómo no pude entender? Qué tonto fui al creer. Recordé que no te conozco. ¿Cómo creía? No eres quien creía. Con tu puerta sobre mi cara, nada resulta tan bien como cuando pagas. Y es que no fui un ángel, yo jugué mis cartas contra ti, pero siempre te dije la verdad. ¿Cómo lo pude creer? ¿Cómo te pude creer? Que no te conozco. Como no pude entender, qué tonto fui al creer. Recordé que no te conozco. Como creía, no eres quien creía. Quiero que sepas que ya te perdoné. Espero que tú hagas lo mismo por mí. No volveré a mencionarte otra vez. Olvidaré todo y nunca más volveré. ¿Cómo lo pude creer? ¿Cómo te pude creer? ¿Quién creía?